Y tengan todos una hermosa bienvenida, una hermosa noche, una hermosa tarde, una hermosa mañana. ¿Quién carajo se pone a escuchar podcast a la mañana? Ah, bueno, por ahí andan de bondi, yendo al trabajo, volviendo de gira, no sé, como quieran. Tengas un hermoso momento para escuchar esta cosa, este programa que estamos haciendo, nuestro programa número 11. Ya pasamos los 10, estamos de vuelta en número primo, estoy muy contento por eso. Es algo que no pasaba desde el capítulo 7. Y hoy tenemos un tema en especial, pero hoy primero vamos a presentarnos y vamos a ir con la letra Y, porque sí, porque estoy jodido. ¿Cómo te va, Demo? Muy buenas noches. Y letra Y, Yandere. Ahora, como Gasai Yuno. Josh, ¿cómo te va? Y algo con... ¡Halo! Para mí la palabra Yayo. Yayo, le mandamos un saludo a Yayo que no nos está escuchando. Besito. Reypar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? La palabra Yahoo. Estamos todos. Ponele. Yahoo, uno de los buscadores que está... Sí, esperemos que muera rápido. Pobrecito. Yahoo es lo que gritaba la profesora del autobús. ¡Yahoo! No me acuerdo, pero te creo, no sé. O el Mario de Mario 64 también. A la nostalgia. Bueno, y Yuno Gasai, y yo como era de Mirai Nikki, sí, es la Yandere de Mirai Nikki. Bueno, y quien les habla, y ya vamos a parar para boludeces, Mondoke, que les dice Y. ¿Y qué? Okay, sí. ¡Para esa boludez! Sí. Así que esto fue de podcast por 2 pesos el para señor la X. Consola Play Defend, espero que os haya gustado. Chao. Eso es todo, amigos. Terminado el programa y no me importa nada. No sé por qué si éramos tan boludos, nos quedamos callados esperando que salga el ti ti ti ti ti ti. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a empezar a probar cosas nuevas. Hoy tenemos un informe preparado que preparó el gran Demo, nuestro experto en anime, que no nos va a hablar de anime hoy. Increíblemente. Qué raro, tenemos. Vamos a ver, así que Demo, contanos un poco de qué nos vas a hablar, con qué nos vas a deleitar, con qué vas a aburrir a la gente. Bueno, esta noche traigo un tema súper aburrido, que sorprendentemente, como bien dijiste, no es anime. La cosa, si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de nosotros desde que nacimos hasta el día de hoy nos hemos comunicado a través de algún que otro chat. De alguna u otra forma, de alguna forma llegamos a alguno de todos los múltiples chats que existieron que existen desde la década del 70. Y si recuerdan lo que eran los chats en aquel momento, se van a dar cuenta de que es increíble cómo han avanzado los chats. Nosotros, por ejemplo, no solamente nos conocimos a través de un chat, de una aplicación de chat que es Discord, en nuestro caso, sino que además estamos haciendo el podcast a través de la aplicación de chat. Entonces la idea es un poco rememorar, hacer un repaso así rapidito por lo que fue la historia de los chats, desde el primero hasta el último de nuestra adolescencia, digamos, pues no podemos repasar todos los chats. No terminamos más. Desde el primero hasta la actualidad. Y vos pensás cómo explotó. Cómo explotaron los chats, sobre todo los chats mobile, de celulares, con, qué sé yo, no sé, BlackBerry Messenger, WhatsApp, los MSN, Line, Telegram, Rocket Chat, Slack. Hoy en día tenés una infinidad de chats de los que no vamos a hablar porque no nos va a dar el tiempo, pero sí vamos a arrancar por el primero y vamos a llegar hasta uno que me pareció un lindo lugar donde cortar, porque es como re icónico. en la época de vamos la noche. Vamos a soltar el lagrimón. Ay, yo me tocaba. Qué linda imagen para la gente que nos escucha en este momento. Pensá que hay mucha gente que la puso gracias a sí. No es mi caso, ¿no? Obviamente yo soy casto todavía, pero lamentablemente, pero hay mucha gente. El mundo se lo pierde. El mundo se lo pierde. Lo agradece. Antes que nada, quería aclarar un par de conceptos porque hay mucha gente que se confunde todas las cosas que implica un chat, digamos. Pero para hacerlo lo más sencillo posible, lo quiero metaforizar con dos personas hablando por teléfono. El ejemplo clásico de que uno que ve al principio en cualquier clase de comunicación, digamos. Vos tenés dos tipos hablando por teléfono. Todos los chats se pueden dividir en diferentes partes, digamos. Por un lado vos tenés lo que son los protocolos de chats, que es la forma en la que dos personas intercambian mensajes. Si lo querés llevar a la metáfora de las dos personas hablando por teléfono, sería más o menos el idioma, digamos. O sea, para que dos personas se entiendan entre ellas, tienen que hablar el mismo idioma. Para vos poder chatear con otra persona, los dos tienen que estar usando el mismo protocolo, digamos. Aparte, es como un juego, un set de reglas que todos usamos para entendernos entre nosotros. Por ejemplo, yo en bola. ¿Ese es protocolo? Bueno, ¿eso cuenta como protocolo? Eso cuenta como protocolo. Peludo. Claro. Lo cual no queda muy claro. Los científicos todavía no terminaron de determinar si la palabra protocolo hace referencia a un culo prostético, o sea, a una prótesis en forma de culo, o a un modelo prototipo de un culo. O sea, yo creo que es prototipo. Yo creo que es algo que cuyo objetivo es ser un culo, que probablemente vas a hacerlo en un momento. Pero no le sale del todo bien. A mí me interesan más los culos protomina, poner en todo caso, no prototipos. Porque sí, igual, uno quién es para juzgar, ¿no? Me gusta muchísimo su modo de ver la vida homofóbico y patriarcal, la verdad. Exactamente, sí, hay que mantenerlo a toda costa. Con la marcha bien puesta. El fascismo a pleno. Olvídate. No, todo bien con la gente que tiene gustos diferentes, hay que hacer la inclusión. Es un mundo para disfrutarlo de la forma que se quiera y se sienta. Justamente. Pero tenga cuidado dónde se sientan. Claro. Se sienta con el propósito culo. Es justamente la gente, es la gente que se come la torta, sí, digamos. Seguro. Sí, también. Claro, en la cuestión de silla. O sea, si se come la torta, también es torta. Bien, hablamos de protocolos. Quiero hacer esto, que es la parte como más densa, lo más tipo, rapidito posible, digamos. Obviamente esas dos personas están hablando a través de un aparato, digamos. O sea, ese aparato es lo que, llevado al chat, vendría a ser el cliente, digamos. Que es la aplicación o el programa que crea mensajes en ese protocolo y los transmite, digamos. Hoy en día se da mucho de que cada protocolo, o sea, que lo que gana importancia es el cliente por sobre el protocolo. Los protocolos, o sea, cada cliente, digamos, tiene su protocolo. Por ejemplo, WhatsApp es un único cliente, entre comillas, porque vos tenés el WhatsApp. Hoy en día vos tenés WhatsApp de escritorio, WhatsApp en el teléfono y WhatsApp en el navegador. Pero bueno, esos serían como tres clientes diferentes y los tres hablan el mismo protocolo, el protocolo de WhatsApp. Bien, entonces, dos personas están hablando por teléfono. Bien, aparte del protocolo, vamos a tener servidores, que es lo que nos ayuda a conectarnos. A que dos personas se conecten entre sí. Si lo llevamos a la metáfora del teléfono, sería la central telefónica o la antena, si sos millennial, la antena de teléfono. Y por último, decir que esos mensajes que nosotros estamos mandando a través de un determinado cliente con un determinado protocolo, viajan a través de un medio, digamos. El medio es el medio es el éter, digamos, aunque si me escuchara mi profesor de comunicación me cagaría trompada porque el éter no existe. Ya lo vamos a pasar, bueno, profesor, lo vamos a decir, no, no, uno, la leche chela cobra. ¿Sabes qué? Te digo algo, los terraplanistas creen en el éter. Es que muchas teorías terraplanistas se sustentan en el éter. El éter tiene que existir para, porque si no, ¿dónde está la Tierra, digamos? Que es lo que hay afuera del domo. O adentro del domo. Claro, o durante el domo. ¿Domo estás? Domo. Domo arigato, Mr. Roboto. Domo arigato, Mr. Roboto. Bueno, llevado al terreno de los chats, es el medio por el que viajan los mensajes. Va a ser, dependiendo del caso, la computadora o una LAN, una red doméstica, o directamente la internet, digamos, o la red de teléfono celular, 4G, 5G, en mi caso. Bueno, en ese caso. Ok, me parece que necesitamos una waifu urgente para... Algún día para podríamos. ¿Alguien que quiera donar una waifu usada para demo? Che, no, pará. No, me voy a ir por la rama, pero el otro día encontramos que venden... ¡Ay! Almohadas de waifu. Takimakuras. ¿Takimakuras, creo que se llaman? Que son las almohadas otaku. Definición. Abrazables. La funda de almohada, con dibujito, para que no le entienda. Sí. Para que no le guste los monitos chinos, es eso. Muy muy turbias, pero lo que me llamó mucho la atención es que venden la Dakimakura de Monster Musume, la de la... No, no vi Monster Musume, pero es una mina con cuerpo de serpiente. Y esto es una almohada de 7 metros que, en la que vos te podés enrollar. ¡No se hable más! ¡Quiero 10! Yo cumplo años en agosto, chicos, así que ya saben. No, cante pri. Seguimos. Bien. Igualmente 7 metros capaz que una o dos vueltas me da. Pero bueno. Bien. Bueno, ese es el motivo de la castidad. Escudo virgen activado. Bueno, entonces para, volviendo al tema. Bueno, entonces estábamos con lo que es. Si yo te mando una carta a vos, el protocolo sería todas esas cosas de reglas de la flecha, a la flecha de acá, sobre eso, así, así, así. ¿Eso sería el protocolo? Exacto, eso es el protocolo. El protocolo sería lo que te dice que vos tenés que escribir en un papel, doblar el papel, meterlo dentro de un sobre, poner la estampilla, dónde escribir el remitente, dónde escribir el que lo envía, digamos, a dónde llevarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué endija meterlo? ¿Puedo seguir haciendo metáforas tal? Te juro. Entonces, sí. No sé, tenés un problema. Bueno, ¿A dónde llevarlo? Es la dirección IP, por dónde meterlo, es el puerto. Podemos seguir haciendo un montón de metáforas que no tienen sentido. Pero lo que sí tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es arrancar el recorrido. Y antes de meternos con alguno de los que nosotros llegamos a usar, vamos a nombrar de manera anecdótica a Talcomatic. Talcomatic fue el primer chat de la historia. ¡Hola, abuelito! Creado en la Universidad de Illinois en 1973. Uh-huh. Por dos chabones que estudiaban ahí. Y era muy loco porque dejé una foto en imagen de cómo era la computadora y cómo era la pantalla. Los chicos, si ustedes lo están viendo en el en YouTube, podrán verla, ¿sí? Ahora se los contesto. Era muy loco, en aquella época las computadoras eran carísimas y no estaban en todos lados. Y lo que se hacía generalmente era vos tenías una única computadora grande, digamos, no solamente en tamaño, sino potente, no potente como las del día de hoy, digamos, pero vos tenías una única computadora y generalmente se le denominaba mainframe, o mejor dicho, los mainframes vinieron después, pero funcionan de la misma forma. Vos tenías una única computadora y tenías un montón de terminales, se llamaban, que vendrían a ser parecidas a una computadora personal del momento, que lo que hacían eran monitores y teclados que estaban conectados a esa computadora gigante. Entonces vos podías tener, ponele, 20, 30, 40 personas conectadas y compartiendo recursos con esa única computadora gigante. Así era como se hacía en su momento, porque eran bichos carísimos, enormes, costosos de mantener, etc. O sea, y eso es offline, o sea, eso es solamente ahí. O sea, acá todavía no existe internet, estamos en la era pre-internet. Esto, claro, esto, este Talcomatic ni siquiera funcionaba a través de una red, porque lo que te permitía era intercambiar mensajes entre los tipos que habían iniciado sesión en la misma computadora. Y era muy loco porque te permitía hasta 6 canales de chat y hasta 5 personas por canal. Lo loco era que era una pantalla que se dividía en 5, uno por persona, un espacio de pantalla por persona, y todos veían los 5 espacios, y lo que vos escribías en tu espacio lo veían todos. Y mientras tipeando, inclusive tipeando letra por letra, o sea, vos tipeabas A, B, C y se transmitía. Las otras personas veían primero la A, después la B, después la C. Entonces, todo veía en la misma pantalla, exactamente. Claro. O sea, si vos eras tan idiota de estar escribiendo algo y no sabías bien cómo escribirlo apropiadamente y dudabas, el otro se podía percatar. Claro, de eso, por ejemplo, si estuviese chateando con tus amigos, todos se darían cuenta de que no tenés ni puta idea de cómo deletrear califragilístico espiralidoso. ¿Ah? Ya me marí. Desoxirribonucleico. Claro, ellos verían que vos vas escribiendo el califragilis y que borrás, como Mary Poppins, viste, borraste, claro. Borraste y pusiste como lo que decía Mary Poppins. Mary Poppins y vos se puede venir a califragilístico, espialidoso. Era muy loco, era obviamente muy primitivo. Pero servía. Uy. Servía en su momento, y inclusive existió Talk, Talk o Mute, que fueron evoluciones de eso, que básicamente hacían lo mismo que Talkomatic, pero a través de internet, ¿no? Fue como el siguiente paso, digamos. También muy primitivo. Algo muy loco de Talkomatic es que existe una versión ayornada, digamos, de Talkomatic en talco con k.cc, digamos, donde vos podés crear un canal de chat y invitar a tus amigos y chatear más o menos como se chateaba con la Talkomatic en una interfaz web, ¿no? Que es un Talkomatic comprando por 9.99, como para revivir la experiencia. Sí, un dato que encontré curioso y me llamó la atención, digo, del 73, y todavía, bueno, no hay. Sí, yo me metí hace un rato y bueno, era yo solo, no, me sí, sentí sí, muy sí. Ya a mí me muy pasó solito. Lo mismo cuando me metí. Me decía, invita a más amigos, y me puse a pensar, pero si no tengo amigos, y bueno. Fue todo muy triste. Bueno, dejamos atrás este hecho, este, que lo traje más que nada anecdótico, ¿no? Pasamos al año 1988, en donde un finlandés llamado Jarkko Ockarinen, obviamente esto está pronunciado como el otro, crea el que va a ser el primer protocolo de chat que pisó fuerte, digamos, en el mundo, y que de hecho todavía se sigue usando un montón. que es IRC. IRC tiene, el flaco usaba un BBS en su momento, que es un BBS es Board Bulletin System, o sistema de, ay Dios, ¿cómo es en español? Sistema de tablón de anuncios, digamos, que era una cosa medio loca que existía en los 80 y en los 90, funcionaba por afuera de internet en muchos casos, y donde la gente compartía cosas. Es como el abuelo o el tatarabuelo de los foros. Bueno, la cosa es que los tipos querían, el tipo que quería crear un chat mejor para eso, terminó creando IRC. Muchos de nosotros hemos usado IRC, por ahí jóvenes. Sí, yo no llegué al IRC, llegué justo tarde, y para cuando llega a internet el IRC ya había muerto, una muerte dolorosa. Pero sí, o sea, conozco a gente que tiene varios años más que yo en internet que lo han usado, más bien que... IRC no está muerto. Estaba de parranda. Bueno, pero no se usa. Si este es el libre. O sea, se usa, pero vos no sabés que se usa. se convirtió en algo muy de nicho. Muy, muy de nicho. Yo, por ejemplo, yo también obviamente llegué tarde al boom de IRC. Yo lo usé mucho después, lo usé de grande IRC. Explico más o menos cómo funcionaba y la diferencia con lo que son los chats de ahora. IRC es, para los que no tengan ni idea, malditos millennials, IRC es un protocolo de chat donde básicamente vos tenés servidores repartidos en una red alrededor del mundo, en los que vos te conectás con un nick nada más. Te aparece en una lista de canales, te metes a cualquiera de los canales y al costado ves la gente que está conectada en ese canal y te pones a chatear. Eso es IRC. Claro, es puro. Un chat salvaje y coso. Más que salvaje, aparte de ser salvaje, es básico. Cabeza. Claro. Imagínense que la mayoría de las cosas que le dan soporte a la mayoría de las cosas que le dan funcionalidades a IRC, por ejemplo, poder tener un usuario registrado, son bots. Por ejemplo, NickServ es el por lo menos el que yo más conozco, digamos. Básicamente vos entrabas te ponías un nombre de usuario, entrabas y aparecía un bot que te decía: che, chabón, este nombre de usuario está ocupado, así que o me pasás la contraseña o te cambiaba el nombre de usuario. Y si no te cambiaba, pasaba un tiempo y no te cambiaba el nombre de usuario, te quiqueaba. Y todo eso lo hacía un bot, digamos. Fueron cosas que, son como cosas que se le fueron agregando de a poco, digamos. Y yo recuerdo el IRC que hablaban que tenían tu dirección, eran números, una cosa así, ¿puede ser? ¿O estoy flasheando cualquier cosa? No, te estás confundiendo con el siguiente. Puede ahí, ser. Sí. No. Puede ser que la dirección del servidor haya sido en números. Ahora sí, ahí entiendo. Vos para conectarte a un servidor, vos para chatear por IRC, lo que necesitas es, como dijimos antes, un aparato que funcione con IRC, un cliente de IRC. Creo que el más conocido de todos es el Mirk, digamos. En su momento fue el más extendido. Pero en sí sería un frontend, como, o un navegador. Sí, es como, imagínatelo como el teléfono celular con el que vos hablas por teléfono, digamos. Es simplemente un programa que a vos te sirve para... Que a vos te sirve todo, para mandar mensajes en ese idioma. Te bajaba el programita, el Mirk, yo usé Mirk, usé Quassel, usé Irsi, que es todo por consola, es muy loco. Sí. Y necesitaba la dirección de una red y el puerto, que todo eso lo podés encontrar en las páginas de las diferentes redes. De hoy siguen funcionando muchísimas de esas. Muchísimas. Por las que yo anduve, en mi generación, cuando anduve, cuando en andaba mi por generación, ahí, ¿no? Bien dicho, eso, abuelo. En mi generación, sí, sí. Que son Freenode y Reason. Uh-huh. Esas dos siguen funcionando. No es el boom, pero siguen teniendo un montón de usuarios y pueden encontrar un montón de cosas importantes, digamos. ¿Y para qué te gusta el IRC hoy o esto, estas cosas? Mira, yo para chatear, por ejemplo, pero también IRC tiene un montón de innovó en un montón de cosas, no solamente, o sea, el hecho de que sea completamente boteable, o sea, que vos le puedas meter bot para hacer cualquier cosa, te permite, por ejemplo, me acuerdo un fansub que tenía el sistema de descargas a través de IRC. Vos te metías a IRC, tirás un comandito que leía el bot y el bot te descargaba en tu máquina, si te parecía la descarga del capítulo del anime que vos habías buscado. Por nombrarte, claro, algo. O sea, es muy modiable entonces. Hay un... Me acuerdo, Reason tiene un jueguito que se llama Idle RPG, RPG, Idle RPG, que es un RPG que te premia por la inactividad, por estar inactivo, conectado pero inactivo. No, qué copado. ¿Me entendés? Entonces, vos entras, lo veías, y si hablas en ese canal, en el canal de Idle RPG, te resta experiencia, ponele. Pero mientras vos estás conectado sin hablar, te va subiendo experiencia a medida que pasa el tiempo. Y a medida que pasa el tiempo también te van apareciendo eventos randoms, peleas randoms, e inclusive puedes hacer quests y cosas así, medio loca. Está realmente interesante. En parte, digamos que vendría a ser una cosa como cuida tus palabras, viste, o sea, habla lo justo. No, ni siquiera, porque no tenés que hablar en ese canal. Podés estar hablando en cualquier otro canal, pero en ese canal, está bien. No sé, está bueno. Sí, medio a mí a mí en su momento me hizo acordar mucho a cuando supongo que todo el mundo habrá jugado servidores pirata de Mu en su momento. Hasta el día de hoy. Cuando dejabas el PJ trabado en arena, ahí, leveando, y después ibas hacia el reset y lo volvías a dejar ahí trabado, leveando. A mí me hizo acordar a eso y volvía con eso y la pasé re bien, la verdad. Pero no me gustaba. Debería pegar una miradita a ver qué onda. Es un lindo viaje al pasado. Está bueno. Vale, IRC se expandió por todo el mundo muy rápido y se usó para un montón de cosas. Una de las siempre hubo, al no estar regulado, te podías encontrar un montón de comunidades copadas, piolas, un montón de gente. Bueno, yo laburo en sistemas y hay un montón de gente de sistemas de todo el mundo que todavía sigue en canales de IRC, donde vos podés ir, preguntar cosas y te vas a encontrar con gente piola que sabe un montón y que te contesta dudas o te dice, no, mirá, mejor hacerlo así, mejor hacerlo así. Pero también, como toda plataforma de comunicación, se ha usado para el mal, entre comillas, digamos, para el mal y para el bien. Por ejemplo, en 1991 en la Unión Soviética hubo un intento de golpe de estado al que era presidente en ese momento, Gorbachev. Había un blindaje mediático y había gente dentro de la Unión Soviética que filtraba noticias a través de IRC. O cuando fue la guerra del Golfo, las tropas de Kuwait se comunicaban a través de IRC. Claro, esto se hace hoy por Facebook, más que nada. Y Facebook es más bloqueable, mucho más bloqueable que IRC. Más que Facebook, por otras plataformas tipo Telegram Telegram, WhatsApp, que te dan más... Claro. Por un tema de privacidad, más que nada. Pero también se ha usado para el mal el IRC, o para el bien, o para la justicia, o para esos hermosos Robin Hood que en vez de usar capucha llevan máscara de Vendetta, que son los muchachos. Aparte, ¿quién está capacitado para decir qué es el mal y es que qué no existe, es el bien? No existe ni el mal del bien, ni el bien. Lo único que existen son puntos de vista. Exacto. Pero bueno, no es el podcast pero filosófico. Esto no es filosófico. A que aportamos hoy. Así que. Probablemente en algún momento lo sea. Pero este no es ese día. Pero a lo que quería hacer referencia es que muchos ataques de Anonymous surgían en 4chan y después se llevaban a cabo a través de IRC, de determinados canales de IRC en determinadas redes. El más conocido de ellos es quizás la operación Payback o operación Venganza, creo que la llamaron en español. La joda, para ponerlo sencilla, hubo unas determinadas empresas de estas que rompen los huevos con el copyright. Uh-huh. Por ejemplo, las que nos ponen publicidad en los videos. Que le pagaron a una empresa para que hiciera lo que se llama un ataque de denegación de servicios a las páginas de torrents para que la gente no pudiera bajar piratería, entre comillas. Un ataque de denegación de servicio es lo siguiente: vos tenés una página y cada vez que vos accedes a esa página le estás pidiendo a un servidor, che, dame la página, y el servidor te la da. El ataque de denegación de servicio consiste en pedirle al servidor tantas páginas, claro, la misma página un montón de veces. Entonces el tipo se atora, como no los puede atender a todos juntos, se atora y deja de recibir peticiones, digamos. Entonces la gente que quiere entrar no puede entrar. O sea que dice, ahora no hago nada, me encapriché y no te paso la página. Claro, se aboba y dice, ¿qué hago ahora? Perdón. Como lo ponemos ahora, Che demo. Me bloquearon todos así y Demo en algún momento se pone a llorar en posición fetal por atacado de negación de servicio. Exacto. Entonces los muchachos de Anónimo dijeron, para loco, loco y medio. Y usaron. Agarraron Loic, que era un programa que existía en ese momento para hacer justamente este tipo de ataques. Y crearon a partir de Loic IRC Loic, que básicamente es lo mismo que hacía Loic, o sea, hacía estos ataques de denegación de servicio, pero coordinado a través de IRC. O sea, lo que permitió la modificación esa fue que un montón de gente pudiese abrir el programito en su máquina, conectarse a un canal en un servidor de IRC y que un chabón a través de ese canal pudiese darle órdenes a los programas de todas las personas conectadas a ese canal, a todos los cañones de esa persona. Loic significa Low Orbit Ion, o sea, cañón iónico de baja órbita. Es buenísimo el nombre. Sí. Y entonces un tipo podía darle órdenes a todos los cañones, cada uno aportaba su cañón, para bombardear una determinada página. Y así, a través de IRC, fueron haciendo mierda las páginas de los tipos que se habían opuesto, digamos, a The Pirate Bay, en este caso. Un dato curioso fue que hackearon la página de Gene Simmons, sí. De Kiss. Sí. Y pusieron, sí, creo que durante un día y medio, una cosa así, en la página, creo que se llama simmonsrecords.com o una cosa así, Pirate Bay, digamos, en la página de Gene Simmons. Las cosas de ese tipo son buenísimas. Yo sé, ustedes. No, yo IRC, no, la verdad nunca usé. Eso. Yo... No sé, llegué tarde. No. Acá existía. Ojo, hablamos mucho de los clientes del MIRC, de Quassel, pero IRC, quizás alguna vez usaste IRC y no te diste cuenta. Porque había muchos clientes que eran directamente páginas web de chats en su momento. IRC. Claro. Estar enmascarado, digamos, como camuflado, vos no te das cuenta. Por ejemplo, pero es IRC. Acá. No sé, Chatterra. Terra probablemente usaba IRC. Alguna de esas cosas. Me parece que acá, sí. Acá existía Vía Rosario. Hay un montón de esos. .com.ar, que creo que todavía existe. Y estaba muy bueno porque era un chat re turbio. ¿Me entendés? O sea, te metías ahí y encontrabas chats solteros, solteras. Y te ponías a leer los nicks y era. Verga caliente, 89. Fuerte, 89. Me imagino verga caliente, año 1973. Es que era así, te ponían el nomadito, te ponían el. Yo me acuerdo, bueno, esto era más del Mirk, de lo mío que era el. El Tucumanos. Kaiser Hot. Que no me acuerdo hasta qué año he estado, pero era así, era. Por ejemplo, ah, sí, acabo de entrar y voy a ponerme George. Pensado. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Para ser diferente. George 01. Ya está. Y veías cada ya uno está. Y te decía. Joropito 24x7, te mandaban cosas y, mierda. O vos te ponías algún nick medio para los otaku, por ejemplo, no sé qué podemos decir, Usaki, y decía, oh, es una chica, cala. Y cositas cochinas podían pasar en esos momentos. Tal vez me equivoco. Así mucho hemos conocido gente. Qué suerte. No. ¿Cómo se nota que vos sos un tipo que rebosa de sensualidad, de paro? Oh. Nosotros pobres mortales. Yo soy el as del fratacho. Ah. ¿El as? El as del fratacho. Es quien dice locura. En... ¡Lo echaron por trolo! ¿Cómo saltamos de IRC? ¿Cómo se llamaba las del fratacho? ¡Ay, no me es acuerdo! Pura magia de... ¡Es pura magia de... ¡Waldemar! ¡Waldemar! ¡Waldemar! Hombreaba bolsas hasta el quinto piso. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Bueno... Y según noticias dicen que las de Fratacho ahora ya las ando buscando, cochino. Otra historia. Te rebota la claro pared y por 50 pesos más. Nada. Qué lindo. Por hashtag, por fe. Un programa para toda social. La familia. Hashtag igualdad. Hashtag haz el Fratacho. Bueno. Nah, vamos al tema que nos compete. Vamos con el tema que nos compete. Hay un IRCC. Justamente Waldemar era el. Hablando de petes, ¿qué? ¿Hablando Dios de petes? Mío. Para que esto me interesa. No sé, vos dijiste. Ay, Dios. Es que. ¿Qué flor? Hablando de petes hay una flor. Una flor. Una flor. Que sirve para comunicarse. Que tiene, y que tiene casi todos los pétalos del mismo color, excepto por uno. Y a veces gira. Exacto. Giraba. El IRC se mantuvo como el estándar, digamos, en las comunicaciones con alguna que otra competencia. Hasta el año 1926, donde apareció ICQ o ICQ. Suena y en inglés suena igual que veo. Smartass. Ingrese. Piensen en Robert De Niro. En los fuckers. Ay, sí. I see you. Pero es I seek. Bueno, see you. Te busco. Man. Veo a alguien muy cute. Pasa. I see. Oh, I see cute. Oh. Es muy buena. Qué chucha. Guay. Kawaii Miteo. Ay, qué gordo. Kawaii Hito Miteo. Bien, en 1926 la empresa israelí Mirabilis creó ICQ. De ahí, después la compró America Online o AOL. digamos, y hoy en día la compró mail.ru. Aunque no parezca, puede parecer viejo y obsoleto, pero es viejo y obsoleto. Sigue usando. No, métanse a la página de ICQ y no tiene nada que enviarle a WhatsApp. Se modernizó y si bien no es ni en pedo el chat más usado de hoy en día, sí se sigue usando en un montón de lados, sobre todo en Asia, no sé por qué, y Medio Oriente. Qué extraño, bro. Pero se sigue usando un montón. ¿Y quién será mail.ru, no? Sé qué, ¿no? Sé que esa sí te la debo, te lo averiguo para la clase que viene, si querés. Esto digo yo siempre. Pasa que igual. para zafar. Pasa que igual fue todo raro, ¿no? Porque justamente la compró AOL, que después murió porque no se supo. Yo estuve viendo la historia un poquito de AOL, que en su momento era un monstruo corporativo que se podría haber mantenido más en el tiempo. Pero lo que pasó fue que te mandaban, o sea, a los yankees, ¿no? Porque AOL era como si fuese alternativa gratis acá, digamos, o sea, o cualquier. Era un proveedor de internet. Digo, proveedor de internet, sí, pero era claro. De dial-up. Era de dial-up. Los tipos nunca hicieron la transición a un servicio de ADSL o DSL o por fibra óptica, como fuere. Y lo que pasó fue que en una movida marketinera super loca pasaban, o sea, te largaban CD con el cliente, sí, de AOL, presetup. O sea, el presetup, sí, llegaba, yo, que hasta acá incluso yo llegaba, tenía unos cuantos de acá incluso llegó, o sea, vos fijate la, claro, por eso te llegaba, o primero mandaron floppy disk, o sea, los de 3.5, y después mandaron CD por todo el mundo, ya que estamos hablando de algo así, sí, pero a cagarse. O sea, con la guita que habían ido juntando, mandaron CD a cagarse a todos lados. Que casi que los yankees compraban una caja de cereal y le venía, en vez de un tazo, le venía un CD de AOL, más o menos, momento, ¿viste? Y, claro. Y bueno, el problema, que ¿cuál fue? Que tenían tanta cantidad, o sea, llegaron a tanta gente que los servidores que tenían los tipos, por más que lo estaban modernizando en el medio, la cantidad de suscriptores y de gente que se empezó a conectar a través de AOL, porque aparte era gratuito, contra un par que eran como CompuServe de Yanquilandia, ¿no es cierto? Que eran pagos, los tipos dijeron, no, esto es gratuito. Y después te querían enganchar. No, pero además eran supuestamente internet gratis, como que te no pagabas suscripción, pero pagabas por lo que usabas. Una cosa así me parece que era. Después, sí, era algo así, pero vos tenías como algo de, no sé si 24 horas gratis, pero de uso. Me explico, una cosa así. Después pasabas un tema de suscripción, pero que era muchísimo menos que lo que salía CompuServe, por ejemplo, u otros de los proveedores que había. Y la cuestión es que se excedieron de la capacidad de gente. Entonces la gente llamaba, y qué pasaba, le daba ocupado, digamos. O sea, no daba abasto el server. Y de ahí, bueno, también llegó la migración de servicios más competentes de fibra óptica y toda la bola, con velocidades y tasas de, bueno, competente, pago, digamos, allá, más, ¿no? Conveniente, y se fue en picada. Sí, obvio. O sea, acá estamos hablando mucho más tarde que con la época de los ciber, capaz. O sea, está bien, antes era corporativo, internet corporativo de 128K, que en su buen momento... 3 años por abajo una imagen, pero qué... Una transición, pero... Claro, era como la Domero, que estaba el gordo comiquero bajando la pornolio ahí, que es, el rey del y justo le sale la publicidad del banner en el medio. Claro, pero, viste, era una cosa así. En igualmente es muy destacable el hecho de que AOL con AIM, que vendría a ser ICQ después de que lo compró AOL, llegó a acaparar, claro, el 52% del mercado de los Estados Unidos. Lo cual no es poca cosa. No, sí. O sea, los flacos postas se expandieron un montón. Y bueno, obviamente eso fue lo que generó la caída. Sí, era un monopolio de la hostia, pero bueno, no se supo sostener. Los monopolios no, o sea, no sobreviven en este mundo donde la voluntad popular se impone por sobre la intención del mercado. Y acá estamos hablando por Discord y seguramente googleando la mitad de las imágenes que van a aparecer. O sea, Google, ahí tenés, un monopolio gigante y que la voluntad del pueblo en realidad se arrodilla y le besa los pies y los sobacos a Google de una manera asquerosa, pero bueno. Antes fue Yahoo, justamente. Quiero aclarar, yo entiendo que Google es un monopolio, pero quiero llevar tranquilidad al pueblo, quiero decirles que ya hay una vacuna para la polio y que si no la tienen deberían tenerla, por más de que sean monos. Así que si hay algún mono que esté escuchando esto, vacúnese contra la polio. Tu vida depende de ello. Luchemos por la vida. Bueno, volviendo un poquito a... bueno, acá veo en el machete que ICQ llegó a tener 100 millones de cuentas registradas en 2001. O sea, como que son un poquito mucho. Y decías que todavía hoy se usa. Es más, yo estoy chismeando acá en la página de ICQ, ya se mezclan todos los idiomas. Y estoy viendo que hay una versión web de ICQ, que es web.icq.com, y estoy viendo que tengo tres contactos en el teléfono que tienen ICQ. Una compañera de secundario que vende Herbalife, que la última vez que se conectó a ICQ fue octubre de 2014. Un chabón que la última vez se conectó 27 de agosto de 2016. Y una compañera también de la universidad que 2 de agosto de 2014. Así que es como que tuvo su cosa ICQ y mira, todavía se usa. O sea, la gente de Trump es un buen lugar para ir de Trump a ICQ. No sé si hay mucha gente, pero no te encontré seguro. Sí, aparte acá hay una brujulita y lo primero que deben hacer para salas de chat dice chat de citas argentinas. ¡No! ¡Pasámela, okay. Vamos! Okay. Y chico, me tengo miedo de poner unirme porque van a empezar a salir pitos por todos lados. Eso es lo que vos querés, ¿no? Entra por nosotros. Entra por nosotros y contá. Te espera. Bueno, a ver, por ustedes. Y tengo miedo. El otro día escuché una canción que termina diciendo y no pediré perdón y no diré lo siento porque me gusten las chicas elfas, lascivas y el futanari. Hermosa canción. ¿Qué canción es esa? Links en la descripción. ¿Qué canción es esa, por favor? Obviamente la traduje al vuelo, pero... And I won't say I'm sorry for liking loot elf girls and futanari. Ya, está ahí nomás que se nos agarra el copyright. Toda esta música re bizarra me encanta. Si ustedes saben lo que es un doujinshi, es un doujinshi en forma de canción. Salud. Hermoso. Es hentai en forma de canción. Hermoso. Links en la descripción. Bueno, una cosa muy importante 18. De destacar de ICQ es que fue el primero de todos estos en funcionar como un messenger real, como, o sea, en la concepción de messenger que de mensajero, digamos, moderno que tenemos hoy en día, porque el IRC, si bien se lo ha subsanado con bots a este problema, si vos no estás online, si yo quiero hablar con alguno de ustedes y si ustedes no están online en el IRC, no les puedo hablar tipo en mensaje privado. Si yo me estoy en un canal, vengo leyendo, me voy del canal y después vuelvo a entrar, todo lo que se habló durante el tiempo que yo no estaba, me lo perdí. Cosa que, problema que hoy en día no tenemos, claro. Con los mensajeros modernos. Si a vos en ICQ te mandaban un mensaje y vos estabas online, offline, cuando te conectabas, lo sí. veías. Cosa que el IRC no tenía. Sí hay bots, por ejemplo, yo recuerdo el bot, había un bot, un comando que se llamaba tell de contar. Entonces vos escribías barra tell George Sarasa Sarasa. Entonces cuando George se conectaba a ese canal, el bot agarraba y le decía, Demo me dijo que te dijera Sarasa Sarasa. Ah, ¿sí? O claro. Barra Guillermo Tell, ¿sí? Y te tiraba una flecha. Yo te escribo y digo, Demo se la comuse. Claro, lo que tenías que te guardaba los mensajes, digamos, si vos querías claro. con él, le dejabas un mensaje y después te ibas y después le llegaba. Fue el primer mensaje. Claro, o sea, con IR y IRC, perdón, me retrabé, no tenías un log en sí, o por lo menos la persona que se desconectaba no tenía acceso claro, a un log. Lo que pasaba cuando vos estabas desconectado, te lo perdés en IRC. Eso es así. Me perdí los packs. Me mandaron la lluvia, muchachos. Se largó acá. Acá no, lero. Y lo que decía vos, Mondoque, antes, lo del número, es que ICQ identifica a sus usuarios, inclusive hasta el día de hoy, con un UIN o User Identification Number o número de identificación de usuario, digamos. Que es un número correlativo que les va asignando a las personas a medida que se van registrando. Vos te podés loguear con tu mail, ¿no? Obviamente. Pero ese es como el... En su momento era, che, pasame tu número de ICQ. Me pasaron el numerito de ICQ. Y ahí podías entablar lo que podía llegar a ser una posible relación. Una cena romántica con Demo. En las playas. Ay, listas. Yo pago. Voy. Obviamente. Te invito a cenar unos panchos. Ah, ya no. Obviamente. hablamos de IRC, que es un protocolo. ICQ también tiene su propio protocolo. En su principio se llamaba ICQ. Y después, cuando lo compró AOL, lo cambió. Y le puso un nombre muchísimo más amigable: Oscar. Oscar. fue de joda, boludo. El protocolo de ICQ se llamaba Oscar, boludo. Está bien, es un nombre. Es buenísimo. Nah, lo hubieran puesto guay. Ah, me voy a fijar si es acrónimo de algo. Porque eso sí, lo busqué y ahora me surgió la duda. Ah, sí. Es un acrónimo muy choto. Mira. Porque mete una A ahí en el medio que no va, pero es Open System for Communication in Real Time. Que traducido al español viene a ser algo así como sistema abierto para la comunicación en tiempo real. A. Oscar. No, sistema A abierto. Claro. O sea que Oscar está abierto. Para bueno, todos que lo conocen, Oscar, díganle, Oscar, me he encontrado en Boca por 2P que vos estás abierto. ¿Quién no conoce un Oscar? ¿Quién no conoce un Oscar que no está abierto? Le mando, Oski, te mando un saludo si algún día me escuchás. Sí, pa' vos. Gracias por pasarme el sentido común. Y bueno, como dijimos, ICQ todavía se sigue usando, aunque cada vez está menos extendido, por lo menos en esta parte del mundo. Y ahora sí, fuimos desde el principio de los tiempos, hablamos de IRC, hablamos de IRC. Pero ahora yo voy a hacer un simple ruidito que a muchos lo van a recordar, muchos van a tener con nostalgia, que era algo como Turín. Hola. Tururín. ¿Estás ahí? ¿Qué carajo es eso? Ramos de lanza. Y ahí está la referencia buen día de hoy. La puta que te parió, ¿por qué tenés que hablar de buen día, la coña? Ay, señor, yo pensé que no le iba a decir. Señor editor de sonido, por favor, coloca el ruido de un zumbido aquí. Porque llegó el año 1927 y ahora toca hablar de... No todavía MSN Messenger, pero sí lo que se va a transformar, digamos, en MSN Messenger. En 1997, Microsoft crea MSNP, básicamente MSN Protocol. Son muy inventivos, o sea, son muy creativos para los nombres de los protocolos. Los son Bill Gates, ají para poner nombre a cada vez. MSNP es Microsoft Microsoft Network Protocol, o el protocolo de la red de Microsoft. Para el que no lo sabía, MSN es Microsoft Network. Y en 1927 Microsoft crea este protocolo y lo incorpora a su coso de comunicaciones que tenía en ese momento, que era Microsoft Net Meeting. Los más memoriosos lo recordarán. Hay gente muy muy rencorosa. Bueno, era lo que había en ese momento. Sí, o sea, a ver, yo de eso me acuerdo. Tenía una computadora en un momento con Windows 95 y me acuerdo apretar claro. Inicio y que apareció Microsoft Net Meeting, que nunca supe para qué era. ¡Ay! ¡Es verdad! En teoría, Microsoft Net Meeting, hablando de protos, fue el proto messenger de Microsoft. Microsoft Net Meeting existió durante dos años y en 1929 pasó a llamarse Windows Messenger. Y ese Windows Messenger ya es el padre, digamos, ya es fueron las primeras versiones del MSN Messenger como los como nosotros moderno. Lo íbamos a conocer. Claro. Un par de años después. Eso fue en 1999. En 2001 se incorpora Windows Messenger a MSN. Que MSN y Messenger no eran lo mismo, no son lo mismo. De hecho, MSN era el portal de Microsoft. Y ¿todavía existe MSN.com? Creo que sí, debe existir. Y a MSN como que Microsoft le empieza a enchufar cosas, ¿viste? Le empezó a enchufar el Messenger y ahí creó MSN Messenger. Le agregó el buscador, que después se va a transformar en Bing. Le agregó el mail, que era Hotmail. Le agregó las noticias, qué sé yo. Buscaban emular los portales como el que tenía Yahoo en su momento, digamos. De Yahoo no voy a hablar porque creo que no fue tan usado. Solo he usado. Sí, se usaba. O sea, la gente rara que ver con Oki usaba. Mira, nada que ver con cómo he usado MSN. Claro, en un momento de la historia del desarrollo de Yahoo Messenger, los tipos agregaron una característica que es la interoperatividad con MSN. ¿Qué significa esto? Significa que vos, desde tu cuenta de Yahoo Messenger, podías chatear con gente de MSN Messenger. Y si vos eso creo que fue una de las funciones, digamos, más inteligentes. Sí, pero si vos tenés, que agregar interoperatividad para poder retener a tus clientes, digamos, a la gente que usa tu aplicación, claro, significa que el mercado está en otro lado y vos te estás intentando enganchar. Sí, igual MSN tenía MSN, Yahoo, Gtalk, el de Google. Esos tenían una cosa muy interesante que hoy en día no existe casi. Es que vos podías hacer un mismo cliente para distintas cosas. O sea, vos tenías obviamente el cliente oficial de Microsoft, pero había otros clientes para MSN que yo de hecho usaba. Yo usaba uno llamado Dixie, me parece. Que no sé si existe más, espero que no. ¿Cómo se llamaba? Dixie. Ahí les mando. Bueno, me acuerdo que existía. Todavía existe, mira. Pasó la imagen y de paso vamos a recordarla. Sí. Todos los que están usando todavía hasta el día de hoy. Me acuerdo que existía AMSN, que era la versión alternativa, digamos, claro, de MSN. Que básicamente es porque MSN, al ser de Microsoft, no tenía ningún tipo de compatibilidad con Linux. Entonces la gente usaba Linux. Tuvo que salir a soportar el protocolo de Microsoft para poder darse a sí mismo la posibilidad de comunicarse a través del Messenger de Microsoft. Así surgieron MSN, los complementos de Pidgin para Messenger. Y ponele, estaba ese, el Dixie, Está el MSN, si tenés razón, y yo el que usaba, o sea, hasta el final, digamos, que hasta que dejé de usar, uno que se llamaba Trillian, que también hoy sigue estando, pero ya no hace esas cosas. Que Trillian estaba muy bueno porque en Trillian vos lo podías mandar todo. O sea, estaba bueno porque vos era muy personalizable. Entonces vos ponías, qué sé yo, cambiar el fondo, cambiar las letras, cambiar, poner la frase abajo, ponerla distinta. Tenía un montón de personalización. Pero Trillian tenía mucha mejor compatibilidad con más cosas. Entonces Trillian en un momento, bueno, era una barra que se te ponía al lado. Y vos tenías, yo, el MSN, bueno, los contactos de MSN, los contactos de Yahoo, los contactos de Google. Tenía LinkedIn, Facebook, creo que hasta Twitter llegó a tener. Entonces vos tenías todos los chats en esa sola cosa. Entonces cuando se usaba estaba muy bueno. Sí, era muy muy práctico. Sí. Después, muy bueno, se práctico. Dejó de usar y ya está. Eso mismo, que para mí en su momento fue una novedad cuando yo lo descubrí, era purrete, digamos. Ahora, cuando empecé a usar Linux, vi que la mayoría de los clientes de chat de Linux tienen eso, tienen el multicuenta, digamos. En una misma aplicación vos podés agregar y mantener tus contactos y chatear con tu gente de MSN, de AIM, de Twitter, de Google Talk, que bueno, Gtalk no existe más, ¿no? Pero, o sea, podés tener todo en una misma aplicación y eso está buenísimo. Sí, eso es. Es tremendo, hermoso, es algo muy muy bueno que después no hay más. Ponerlo en Windows, por ejemplo. O sea, estaría bueno tener, qué sé yo, en el teléfono un solo programa para lo que es Telegram, WhatsApp y algún coso falopa de Discord, ponerle. O sea, aunque sea eso, sería Estaría. lo ideal. Bueno, Es un S. investigando para este informe me encontré con una página que se llama, creo que es una empresa, que se llama Same Room. Y los tipos básicamente lo que hacen es eso. Los tipos se dedican a hacer integraciones a integrar diferentes sistemas de mensajería. Digamos, básicamente el informe está hecho o basado en un PDF que tienen ellos donde tenés una línea de tiempo de todos los chats que existen, que calculo que la mayoría de los chats, por lo menos los representativos que existen en el 2018, que también voy a dejar en la descripción para que lo vean, pues está lindo el laburito que han hecho. Y desde el 73 hasta el 2018, y ahí ves la cantidad de cosas que hay. Estaría buenísimo para tenerlo en un solo lado. Sigo contando, che. Sí, La joda de MSN es que en primera instancia, digamos, pensemos que MSN competía principalmente contra AIM, contra el ICQ de AOL, digamos, que era el principal, el que gobernaba el mercado en el momento. MSN no era superior en cuanto a características, funcionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué era lo que tenía? De su principal ventaja fue que venía instalado por defecto con Windows. Como la Claro. mayoría de las computadoras son Windows, este aquí, que la mayoría de la gente, o sea, MSN dominó rápidamente el mercado y evolucionó muchísimo. Si vos te ponés a ver fotos desde las primeras versiones hasta las últimas, bueno, en 2005 deja de ser MSN Messenger y se transforma en Windows Live Messenger. Cuando, junto con un montón de cambios que estuvo metiendo Microsoft en su momento, se acordarán ustedes que ese no fue el único cambio que metió Microsoft. Por ejemplo, uno que yo me acuerdo es que Microsoft eliminó, entre comillas también, Hotmail y pasó a ser todo Outlook.com, por ejemplo. Yo no usaba las cosas de Microsoft. No me Sí. enteré. Toma un tema de unificación de Claro. nombre, de sistema, Cambiaron los hace esta nombrecitos, gente. literalmente, porque el principal problema de Messenger fue que a medida que iban pasando los años y a medida que se iban pasando las versiones, los cambios que le fueron metiendo fueron más que nada estéticos. Se veía más lindo, se veía, pero no funcionaba mejor ni agregaban funcionalidad copada, y eso generó que cada vez fuera cayendo en un declive mayor, digamos. tenía un montón de cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos el MSN Plus que te dejaba poner el estado de diferentes colores o hacer dibujitos con las letras? Poner lo que estabas escuchando con sí. Winamp. Sí. O mandar zumbidos. Me acuerdo que era una cosa. Ah, no me contestás. Una cosa re falopa que era de. Había páginas de internet que tenían los chirimbolitos, entonces vos copiabas el chirimbolito y le ponías tu. Claro. Tu depresión adolescente del día y le ponías el chirimbolito después de vuelta. La frase de una canción depresiva en inglés. Sí, sí. Porque inglés era. El inglés era. ¿Se acuerdan sus nombres de usuario de MSN en su momento? De aquel yo momento. Siempre fui Mondoque. Siempre fui. Así mira. Que, sí, sí. Desde el principio. En algún momento habré tenido algún. No. ¿Nunca tuviste una crisis de identidad? Era Mondoca. No. No, Mondoca sí, era que come. Era Mondoca hasta que volvió a la primera casilla. No, a ver, Yahoo, o sea, mi dirección de Yahoo ha sido mi nombre de DNI, pero mucho más de eso no, creo que siempre desde que estoy en internet fue Mondoca. Pues mi apodo Mondoque surge, digamos, la palabra Mondoque surge en el secundario. Así que yo a internet, digamos, entré más o menos de esa época, un poco después, así que fue todo ahí en el mismo momento. En algún momento habría tenido otro nombre, pero en este momento no me acuerdo. ¿Puede volver a explicar? Con más detalle, por favor. Sí, es una pelotudez, pero tiene que. Tiene valor, o no sé, eso lo dirá la corte. Watashi. En un momento estaba en el secundario cagándome de embole porque es el secundario y me llegó un papel de un amigo, me dice dibujá Mondoque, así de la nada. Entonces yo hago el dibujo que es mi dibujo de coso, hago una cosa así y ya está. Y esto fue bueno, y esto quedó Mondoque y a lo largo del ciclo lectivo fuimos haciéndole una historia aparte, terminó siendo Mondoque en realidad es un semidios, que es una sepia. Una sepia, para el que no sabe, es un pariente del pulpo que tiene la habilidad de camuflarse bastante buena. Entonces es un semidios que en su pasado oscuro usaba esa habilidad de camuflaje para robar obras de arte. Y cuando quise hacer un nombre para internet, dije, bueno, Mondoque es una palabra que no existe. Entonces la puse y me la apropié y le cambió a mi vida. ¿Cómo se nota la pureza mental de aquel momento? Porque siendo que es una sepia y siendo que tiene la habilidad de camuflarse, bien, podría ser el protagonista de varios hentai en lugar de robar, de ser un ladrón de guante blanco o de ventosa blanca. O hentai, ¿Cuál? O el típico porno también, del hombre invisible. Imagínate un hentai con pulpos invisibles. Oh, esto es revolucionario. Se me hace. ¿Sabes que esto es posta? Ya que estamos, voy a pegar la nerviada del día. Las sepias son de los cefalópodos más inteligentes. O sea, si bien hay especies de pulpos que son más inteligentes, las sepias tienen bastante inteligencia, sobre todo para ser invertebrados. Y el ritual de cópula. Obviamente siempre hay machos que se pelean por la hembra, pero o sea, la cópula es el macho le da un saquito con esperma a la hembra, entonces la hembra puede agarrar varios saquitos y después cuando va elige qué macho le cayó mejor y se fertiliza con ese. El tema es que para alcanzar a la hembra muchos machos se pelean entre sí, salvo que hay alguno que, o sea, la diferencia entre el macho y la hembra son creo que es uno o dos tentáculos que tienen una forma distinta. Lo que hacen los machos pillos es esconden ese tentáculo, se hacen pasar por una hembra, o sea, se hacen travestis, mientras los otros machos están peleando ahí, el otro va, se esconde el pito ahí entre el piquito, va, le da el saquito y se va. Y las hembras eligen fertilizarse con los sacos de esperma que le dan los machos travestis, o sea, los que usaron una. Más que la fuerza, usaron una estrategia. Claro, pues. Si te pones a pensar, los tipos logran el objetivo de hacerle llegar su semen a la hembra sin el riesgo de. Sin pelearse. De pelear, digamos. Sí. O sea, tiene toda la pinta de ser una estrategia evolutivamente estable. Sí, sí. Y bueno, y esa es la historia de cómo se reproducen las sepias. Es una estrategia también que podría ser aplicable en el IRC. también. O sea, de tiran todo ahí en el chat a ver quién levanta la minita pasa al privado. Lo válido también. Debatible. ¿Y ustedes se acuerdan cómo fue, cómo era su MSN? Sí, yo momento? Sí me acuerdo. ¿En la juventud? Yo sí me acuerdo. En sus años más. Yo era la época. ¿Cómo era, George? Escuchaba mucho My Chemical Romance. Era un. Era un gordito, Maldito, Dice, vamos a poner una imagen de cómo era yo. Siendo un lindo gordito emo. Yo lloré mucho con Welcome to the Black Parade. Fue directo en mi adolescencia. Ah, fuera de joda, yo creo que sí. Me acuerdo que era. Manjin, para que no sepa, en el lenguaje en tucumano básico, en el país, dice ser la persona manguera, pirigüeña, que siempre vivía de arriba de otro. O sea, estaba fumando un cigarrito, me compré un cigarro, pero vos tenés, no tengo, convídame. Y vos tenés en el bolsillo, pero tengo un mango para el bondi. Y cosas así, bien Manjin. Y también viene de la palabra Majin Buu. ¡Ay, Majin Buu! Bueno, de un personaje, mejor dicho. Palabra. Dos palabras. Bueno, viene el personaje Majin Buu. Es un término. Arriba de la T. Ok. Ya terminamos. ¿Has escuchado eso? ¿Escuchas? ¿Eh? Bueno. Es. La versión por dos pesística del Chihuahua. No jodas que te lo mando la fiera, Me cayó, dilo que que esta me va a hacer ganar mejor, tranquilo. Bueno, me acuerdo que te ¿es eso vos? Nah, algo parecido, ponele que era un parecido. Más negrito, pero ahí vamos. ¿Con el pelo así? No está. Y el gordo casero con una crisis de identidad psicodepresiva. Bueno, algo así era. Ya, gracias a Dios nunca llegué a eso. Yo lloraba solo en mi pieza. ¿Y vos, Reaper? Y yo creo que usaba uno que era Demon Lord, como el. O sea, el señor demonio, o. Como el uno de los mobs. De los mobs, en realidad. De los enemigos que uno podía encontrarse en el Doom. En el viejo y querido Doom. Y bueno, después el nick está usado por múltiples razones en múltiples lugares. Entonces tocó cambiar a. A Reaper la Sheik o Reaper, qué sé yo, y quedó ahí. ¿Por qué? Por motivo de un juego de Sega Genesis, un RPG, una saga discontinua al día de hoy que se llama Phantasy Star, que tiene 4 incursiones en la Master System. Tuvo el primer juego y después los otros 3 en la Genesis y después saltó a las plataformas online con cosas que nada que ver en parte, como un standalone, MorPG, el Phantasy Star Online en la Dreamcast y en la Play 2. Bravo. Y bueno, murió ahí, desgraciadamente. Sí. Y era uno de los antagonistas que aparecía en el primer juego. ¡Ah! Eso es el chico malo. Entonces. ¡Ay, qué malote! Soy malo. ¡Qué malote! Ay, no sabes. Yo siempre me sentí. Yo también siempre me sentí atraído hacia los personajes malos, digamos. Mi MC. Maléfica. Era maléfica. Era malita y por. Malita Fortabat. Era malita Fortabat. Mi MC en su momento era algo mucho menos épico. Arcángel 3. @hotmail.com. Boludo, eso es re pendejo de 14 años. Y después era yo, y después soy yo con Chemical Roma. Es lo más adolescente deprimido que Y fue. Esposo. Y boludo, y fue está perfecto, está perfecto porque todos hemos tenido esa cosa. Seguramente todos, si se nos hubiera ocurrido, lo hubiéramos hecho. Yo tengo los ovarios de decirlo. Está perfecto, ¿sabes qué? Sí. Te banco, todos tenemos un paso oscuro. Todos tenemos un paso. Arcángel. Lo de Arcángel viene por. Arcángel luteador de Chaos. Luteador de Bless. Luteador de Souls. Arcángel viene porque en aquel momento yo estaba. Tenía todo un bardo con. La mitología judío-cristiana. Culpa de cierta serie. Que ustedes conocerán. Como Evangelion. Y el 13 viene porque, primero que en su momento era mi número favorito, pero además el terceavo ángel de Evangelion es mi ángel favorito, es Leliel, el ángel de la noche, o la bola de cebra, como lo conocemos todos. Buena descripción. Obviamente muchos años después me di cuenta de que en realidad la bola de cebra es el 12 y no el 13, pero bueno, quedó el 13, porque es la vida, digamos. Pero ese era mi vergonzoso. Ese es una de las cosas más vergonzosas que he hecho en mi pasado. ¿Sabes qué? Y te admiro, te banco mucho por venir a decirlo acá en semipúblico. En semipúblico. Bueno, MCN. Después le preguntamos a David y a Bishu cómo eran. Sí. Y a Daro. Y a Daro. Y a Daro Wolf. A Margavis. Margavis nos tiene que comentar. Pues sí, sí. No, perdón, dale. Total, mi breve intervención la borra el editor. No, que Margavis nos tiene que contar como también por el chat, después lo ponemos como loquendo. Margavis nos tendría que contestar por qué Margavis, eso estaría bueno. Tengo miedo de preguntar. Quizás es algo que tengamos que guardar para un episodio especial, no sé, el especial de los 50 capítulos, de los 1000 suscriptores. Especial Margavi. Especial Margavi. Y tal vez salga. ¿Te imaginas hora y media de podcast con Loquendo? Bueno, hay gente que escucha audiolibro con Loquendo. Lo cual no sé cómo. Bueno, y para ir cerrando un poquito lo que fue MCN, decir que a partir del año 2005, que es cuando pasa a ser Windows Live Messenger, 2006, 2007, empieza la decadencia de MSN, empiezan a aparecer el auge de las redes sociales, empieza a aparecer Facebook, empieza a aparecer Twitter, la gente empieza a migrar de MSN hacia las redes sociales, Microsoft no logra retener el mercado, empieza a tener cada vez menos usuarios, hasta que en el año 2011 Microsoft anuncia de que Windows Live Messenger o MSN Messenger iba a ser reemplazado por la última adquisición de Microsoft, que fue Skype en ese momento. Iban a reemplazar Windows Live Messenger por Skype en todo el mundo, excepto en China. Ese fue el anuncio. Horrible, lo que yo no tengo entendido. Lo voy a googlear, perdón, esto es producción en vivo. Pero lo que yo no sé es si Windows Live Messenger sigue existiendo en China. Y es lo que. Ya, porque dice que en China. Y es lo que estoy googleando en este preciso momento. Cerrará en China, o sea, esto en 2014, según como una noticia. Es decir, como que se extendió un tiempo más, sin embargo, bueno, estaba por morir. ¿Esto por qué? Porque en realidad no era parte de Microsoft en China, sino que era manejado por un socio local que se llamaba la empresa Tom. ¿No es cierto? Y bueno, el 31 de octubre del 2014. Qué loco. Pues está bien, China tiene un montón de quilombos con el tema del internet. Simplemente decir que en el resto del mundo, para el resto de los mortales, MSN Messenger como tal dejó de existir en 2013. Y con él murió una parte importantísima de nuestra infancia. Y con él muere también este informe. No quise meter más cosas porque se iba a tornar demasiado largo y denso. En algún momento retomaremos con... ¿Cómo la mía? Nunca fue el chiste de Pequito. En algún momento retomaremos con lo que son plataformas de mensajería ya de este siglo, de lo que es Discord, WhatsApp, Facebook Messenger, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero eso es una historia para otro podcast. Pero igual, antes que se olviden, dejen un comentario y digan cómo era el nick de usted, de que lo escuche de Messenger. Porque cuéntenlo si tienen si huevo, nosotros bro, Dark Angel 13 lo espera. Si yo todo. Me mandó la época Dark, también con se hagan los sota. Si no, chachá. Sí. Coincido, me gustaría mucho leer esas cosas. Porque todos hemos sido unos adolescentes pelotudos, valga la redundancia. Sí. Así que. Váyase. Así que. Ha sido muy informativo el. Cuéntenos también si les gustó, si quieren que hagamos más informes como estos, si prefieren que sigamos hablando un poco más desorganizadamente como venimos hablando hasta el capítulo anterior. Y me parece que igual reinó el caos. Somos fieles a nuestra naturaleza. Pero claro, es difícil salirse de ese curso, ¿no es cierto? Pero muy lindo todo el informecito. Y esperamos que le haya gustado y cópense comentando o linchándonos virtualmente y diciéndonos acá Darío 22 centímetros no le gustó. No le gustó el informe. ¿Por qué? Porque él quería llamarse Arcángel 13 y no lo dejaron. Se está ocupado. Y tenemos comentarios para leer. Muchos comentarios. Tenemos una cantidad decente de comentarios. Tenemos un montón de sorpresas. Que nos han hecho ustedes a nosotros. Así que, como nos queremos ir a dormir y yo me tengo que levantar temprano, vamos a empezar a leer una puta vez. Tenemos... Bueno, Demo, ¿querés comentarnos de mi comentario? Sí, el que me toca leer es el comentario de el colorado sensual Saki, que comenta el capítulo 6, el de la Televichón Picharra Argentina. Hermoso capítulo. Sí. Y nos dice, me reí bocha con este capítulo, lo del, pero gracias a Dios soy blanco, heterosexual y de clase media, tuve que limpiar el monitor. Que si no me decía él que lo había dicho yo, no recordaba. Sí, obviamente suena como algo que diría yo, claramente. Bueno, hay gente que nace con suerte, por ejemplo la mía. Obviamente no es tanta la suerte, porque ejemplo... Por ser blanco, heterosexual y de clase media, yo no tengo derecho a discriminar a nadie. Lo cual es medio una cagada. Pero bueno, peor hubiese sido ser negro, homosexual, pobre y esclavo. Así que, gracias Ari por tu comentario. Y no, ya no en el 9, no en el 6, sino en el capítulo 9... Nos comenta, como siempre, el gran Lumen Nicolás, a quien pobre le debemos tantas noches de películas. Tantas noches de películas. Hasta que siempre cuando llega la hora ya estoy hecho mierda, así que no puedo, pero ya vamos a ver. Bueno, en su comentario sobre en el programa de la Eje Patilluda nos dice: si yo fuera un dictador absoluto poniendo mi interés sobre el de la mayoría y pondría una ley que sería a quienes vayan en el auto con música al palo, fuere cual fuere, de que a quienes vayan en auto con la música al palo, fuere cual fuere, lo puso dos veces, le quita la licencia y el auto se lo manda a compactar. Igualmente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires existe una ley que prohíbe esos ruidos sobre cierto nivel de decibeles porque se considera contaminación sonora, tipo los escapes libres y esas boludeces. Como una sabia mujer dijo, saca tip damn shit, besitos en la cola. Qué tierno. Estoy muy de acuerdo con la única acotación que haría es que la compactación sería mejor hacerla con el conductor adentro, por cuestiones logísticas más que nada. Así esa gente no se vuelve a subir un auto en su puta vida y no rompe las pelotas. Tengo un amigo. Perdón. Y un comentario muy pelotudo, muy cosa que tengo que decir. En provincia de Buenos Aires Y no sé si lo puso a propósito. Si lo puso a propósito, por favor que nos diga. Porque hay monedas de un peso. La primera tirada de monedas de un peso argentinas dice provincia en vez de provincia. Una provincia. Así que... Sí, sí, yo tengo... tengo, bueno, después, si tengo ganas, les mando una foto. No. Pero, a ver, ¿qué hay acá? Provincias Unidas del Río de la Plata. Provincias Unidas del Sur. Sí. Creo que las mandaron a acuñar a otro lado y las hicieron como el orto. Faltaron acá clase de autocorrección por... No, lo que pasa es que el diseño lo hicieron en Talcomati. No podían borrar. Claro. Hijo de mí. Además, está, yo ya lo vi provincia. Como provincia, ya está, loco, ¿qué quieres? Tengo un amigo. La provincia. Es como la gente que se tatúa, ¿no? Que se tatúa cosas con errores de ortografía, más o menos. Pero bueno, tengo un amigo con mucha, mucha plata. Oh, y que no tiene, que no puede regalar que visita. En su momento, no creo que te regale una casita. En su momento, cuando era cuando éramos jóvenes, y medio boludos. Como ahora que somos viejos y completamente boludos, había hecho cortar un círculo en el piso del auto para poner un bafle boca abajo. Ay, qué boludo. No, son los hijos de puta. Bueno, yo he visto autos que tienen un... no sé qué son, tipo bocinas, no sé cómo se llama el parlante, que el que es negro parecido a una corneta. Tipo altoparlante. Bien, no sé, el tipo de corneta. Okay. Bien marginal, Renault 12 azul, ventanillas bajas con el coso para afuera. O sea, no podía subir las ventanillas, porque salían las cornetas. ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente tiene que andar con la corneta por fuera? Ah, pero yo conté... ¿conté acá en el podcast lo del flaco que le había puesto el estéreo a la moto? Que era un estéreo con cassette, que se le terminaba de cassette a mitad del centro y tenía que sacar el cassette y darle vuelta. No me acuerdo que lo conté acá en Discord, pero no me acuerdo si lo grabamos en un chat. Un flaco, allá en Arequito, había agarrado una moto, una Guerrero, esta de las comunes. Y le había puesto un estéreo de auto, sí. De los estéreos de auto que había en su momento, estéreo de auto con cassette. Entonces tenía el cassette con música, casi tiro toda la mierda. Tenía el cassette con música y iba escuchando música con el estéreo y los parlantes en la moto. Cuando se, por ahí, andaba por el centro de Arequito tenía una cuadra. Y cuando se le terminaba el cassette, agarra y volví, venía por el centro, tuc, se le terminaba el cassette. Entonces, track, sacaba el cassette, lo daba vuelta y seguía andando. Hijo de puta, Argentina, país generoso. Mirá que pasé negrada, son mandados a hacer la Argentina. Ay, Dios. Bueno. ¿Tenemos más comentarios? Sí, sí, sí. Además, no sé quién quiere leerlo. Bueno, y tenemos otro comentario de Lumen Nicolás, del querido Lumen Nicolás. Y dice: solía escuchar mucha radio. Este comentario vale destacar que es sobre el Inception de podcast, que estuvimos hablando de podcast diversos. Y nos dice: solía escuchar mucha radio, sobre todo de música. En FM tenía casi que una radio para cada estilo, pero no recuerdo bien los nombres como para recomendar alguna, porque la mayoría eran letras tipo KBBL, KCSN, Repsol, YPF, etc. El primer podcast que empecé a seguir fue, te lo transmito así nomás, que lo descubrí por los resúmenes. Después llegué a Tac Tac Duken de casualidad y con esos dos me reenganché y los sigo desde hace rato. Ambos podcasts de súper recomendables, ¿no es cierto? Que ya los hemos mencionado nosotros mismos. Y nos dice también el señor Lumen, dice: como la mayoría del tiempo libre lo ocupo en ver series y películas, no escucho muchos podcasts. Ahora también sigo a Nerdomancers, que no sé si tendrá, no sé si entra en esta categoría. Y más o menos, es una suerte de programita. Hay capítulos de Nerdomancers que no son tan radiales, pero sí, entra en la categoría de frikiadas varias, digamos. O sea, es hermano, por más que no comparta, sí, el formato, sí. Para mí. es el primo del podcast. Pero, digamos, algo parecido. Quien habla es Demo, que no tiene autoridad para hablar de nada, porque no sabe aproximadamente de nada, así que tomen esto con toda la pinza que... No, ojo. Que el caso amerita. Bueno, pero si fuera el caso... se está autodesestimando su informe, hombre, y no es así. Usted sabe y de lo que no sabe, no sabe. Pero en este caso, no me parafraseando a Hanekawa Tsubasa, yo no lo sé todo, solo sé lo que sé. Bueno, lo dejamos con esa reflexión para que piensen en el próximo podcast. Por 2P filosofando, sí, por la vida, sí, a ver. Veremos más. Sí, sé lo que sé. Chocolate por noticia. Yo también. Yo no sé. Bueno, son todos unos. Pero sí, yo no, ¿de qué hablan? Yo genios. No sé. Hay que mirar Bakemono Atari, muchachos. No, monitos chinos, no. Bueno, quiero... si quieren ver Futanari, chino, ya no. Saben, monitas chinas. Le preguntan. Le preguntan a Demo. ¿Qué waifu ¿Cuál es la tengo waifu que comprar? ¿Qué almohadita tengo que comprar? Ok, y waifu de la temporada, me parece. Otoño invierno. Waifu otoño invierno. Están ahí por definirse la temporada. Y bueno, continuamos con el comentario. Dice, también, volviendo a esto que estaba nombrando Lumen sobre podcast, también uno que se llama Retosando, que es sobre la serie BoJack Horseman. Y a ustedes, manga de Michifuses, gracias por recordarnos a nosotros mismos. Y también he tenido la oportunidad de escuchar, pero algún alboleo de este podcast de Retosando. Y también está muy bueno, porque la serie BoJack Horseman es un caño. Esperemos que salga pronto la siguiente temporada. Y por último, pero no menos importante, el que me parece el mejor podcast, que lo sigo desde la primera gran hora podcast. El Cinso, donde analizan capítulos de los Simpsons, una genialidad, lo recontra recomiendo. Así que, bueno, ya tienen también la recomendación de Lumen, del señor Lumen, para otro podcast si son medio nerdos de los Simpsons. El Simpsons sale en vivo, igual que te lo transmito, creo que los jueves a las 17 horas, me parece, una cosa así. Me llegan las notificaciones de YouTube. Básicamente son dos de los chicos de Te lo Transmito, Jorge y Casper, que se sientan y durante una hora analizan dos capítulos de los Simpsons. Al principio medio al voleo los capítulos, y después agarraron y dijeron, bueno, no, vamos por orden, y arrancaron del primer capítulo de la primera temporada y van avanzando. Creo que van por la quinta ya. Está bueno. Está muy muy bueno. Hacen comparaciones de traducción y van repartiendo público. Va repartiendo puntos entre el Deportivo Humberto, el Club Atlético original y el Deportivo Humberto Vélez. Es un delirio. Está muy bueno. Si te gustan los Simpsons, es genial. Mucho mejor. Una recomendación dentro de la sección de comentarios múltiple. Y bueno, dice, bueno, sí, tienen tele, ahí se ven, besis. Y bueno, besos a Lumen Nicolás, que siempre nos comenta, siempre está presente junto al pueblo, junto al podcast. Un pibe, Lumen. Y... ¡Ay, sí, te esperamos acá! Y bueno, y también tenemos el último comentario de la noche, que es del señor Facundo Córdoba, que nos dice... Qué lindo escuchar el podcast mientras juego al Captain Tsubasa Dream Team. Ahora que lo pienso, ¿habrá un especial de anime o anime de infancia? Y seguramente acá el señor Demo hoy eligió ilustrarnos sobre la épocas pasadas del chat, de los chatroom y todo lo que tiene que ver con ello. Y seguramente... haya especial de anime, porque el hombre, el especialista acá, que animes por lo menos modernosos, quizás esté más en la onda. Y anime de infancia, todos hemos, creo yo, que todos nosotros, los que estamos aquí presentes y los que no están aquí presentes pero hacen el podcast, también han han andado por estos caminos y seguramente sí. salga. No sé, ¿ustedes qué opinan? Obvio que sí, que lo vamos a... Vamos a preparar un Nitu. Bueno, el señor Demo lo va a preparar. Tengo muchísimo que decir de anime, porque es el mundo que me encanta y me fascina y lo adoro. No sé cómo, todavía no encuentro la forma de ver, de hacer especiales por franquicia, por saga, por época, por temporada, por no por sé, waifu, por género, por waifu. No sé, todavía no lo pude organizar en la cabeza, decir cómo sería la mejor forma de llevarlo al público sin que sea demasiado denso, porque es cierto que cuando vos sos, como es mi caso, yo lo padezco a diario esto, sos demasiado te gusta demasiado algo, te encontrás con gente a la que le gusta, pero por ahí no le... O sea, le gusta, pero no es enfermita como vos, ¿me entendés? Entonces, pero ahí puede terminar siendo un embole, qué sé yo, no sé, ponele... el especial de Warcraft de Tactac Duken, por ejemplo. Yo soy blisero a morir, fanático de Warcraft, ¿me entendés? A mí, si fuese por mí, hagan 8 capítulos como los que hicieron. Pero lo cierto es que nadie, no todo el mundo es tan enferma de Warcraft como yo, o como el innombrable. Entonces, okay, hay que buscar la forma de balancear un poco las cosas. Me parece a mí, qué sé yo. Sí, igual quedó bastante claro para hacer lo grande que es el universo de Warcraft. No, es que el laburo que hicieron es buenísimo. O sea, está re bien. Lo que te quiero decir es que si fuese por mí, si vos me preguntás a mí, hace 2 o 3 capítulos de esto. Y creo cuando salimos a comer acá en la Kraken Moon, le dije a Saki, le digo, pues justo había salido hace poquito. Le digo, el especial es hermoso, tenés otro capítulo así, con todo lo que quedó afuera. Y Saki me dijo justamente esto, dice, sí, lo que pasa es que terminás hartando a la gente con por ahí temas tan específicos. Yo tengo ese miedo. Wow, esto es más de reunión de producción como para sacar al aire, pero bueno. Se puede charlar. Y si la gente quiere mucho anime, la gente va a pedir mucho anime. Y si no, nos va a mandar a la carajo, no nos va a escuchar más, nos va a mandar amenazas de muerte, ¿vieron? Como de costumbre. Nosotros estamos abiertos a recibir todas estas amenazas de muerte y comentarios al respecto. Si no les gusta, haré mi propio podcast con juegos de azar y mujerzuelas. Y waifus. Muchas waifus. ¿Cómo dijo que se llaman las almohadas específicamente? Daki abrar, desabrazar con Daki Makura. Daki Makura. Podcast de demo con Daki Makura y otros curas trapitos. Distintos. Muchos trapitos. También. Vamos con el último mensajito. Bueno, y este es el que nos esté viendo ahora en YouTube, es quien nos acompaña esta bella imagen con estos comentarios, que es del señor Gastón Tesore, no, que es un tesore para nosotros y lo queremos mucho. Gracias por tanto. Y este dice: hola muchachos, ¿cómo les baila? Acá termino de escuchar el episodio 9 y tengo que agradecerle de parte de Puerco Cósmico sus saluditos. Y de parte mía, gracias por lo del fanart. Ojalá se me hubiera ocurrido algo más creativo, pero fue todo tan rápido que un Snake tercermundista es lo que me salió. Los felicito por el pod que están haciendo. Me gusta la onda que tienen y la fluidez entre ustedes. Obvio, fruto de tantas horas de Discord. Que dicho sea de paso, ¿qué pasó? ¿Me abandonaron el Killing Floor? ¿Cuál es su droga ahora? Me gustó mucho el episodio, lleno de nostalgia, series, dibujos, películas, un golpazo en el cocoro. Sigan así y por mucho más, podcast por 2P. Postdata, le dejo un fanart, medio dibujo, medio collage. Sí, impreso en blanco y negro, porque ya no tengo más billetines de 2P. Y la impresora de laburo es blanco y negro, Kofco. Saludos de Porquimides y los mejores deseos. Porquimides. Porquimides. Vamos a aclarar por las dudas. Y ya. Y bueno, voy a llorar. Yo creo que me emocionó. Qué hermoso fanal. Es tan lindo, bro. Yo no quiero para mí. Lo voy a imprimir y lo voy a poner en la pared. Tatuátelo. Me haré una remera con este fanal. Es bello. Remera da para. Boludo, remera blanca con esto estampado así en el pecho, reda, boludo. Fuera joda. Sí, sí. Así que si alguien nos quiere mandar remera a jugar. Acompañando la quesita. Gracias, Gachi. Gracias por el aguante, gracias por el fanar. Y esperamos que puedan grabar un capítulo pronto ustedes también. Sí, y que. A ver, yo lo tenía que ir a jugar Killing Floor. Y bueno, quisieron jugar Left 4 Dead, bueno, y así le fue, ¿no? No, de esto no se habla porque si no. Los hicimos cajetas, básicamente. No, sí, no. Muerte, destrucción. O sea. Salieron, hicieron dos pasos y ya que te. Pero bueno. Left 4 Dead no era Dead by Daylight. Bueno, cuando jugué yo, fue el Left 4 Dead. Después, no sé, el Dead by Daylight yo no. Estuvo gratis. No lo instalé, así que no. Estuvo gratis el fin de pasado. Yo recién me entero, qué perdón. No lo estuvo. El fin de gratis, sí, pero bueno, alguno. Ya volveremos. Ahora estamos jugando. A ver, tampoco tanto ahora. Pero hemos jugado Blitz Rush. Y no sé, lo que salga en el momento. O sea, gente, métanse al Discord y la gente que esté jugará. Y los que no estén, no. Y vieron cómo son las cosas. La vida. Sí. Y que yo estoy hecho mierda también. No tengo viejo nada. Choto. Son cosas que pasan. Sí, estoy en viejo choto. Siempre fui en viejo choto, pero ahora estoy. Más choto. Así que esos fueron todos nuestros comentarios. Si les agradecemos mucho, por eso también tratamos de leerlos. La verdad que sí, o sea, gente que comenta siempre, y los que nos escuchan y no comentan, o que sea, déjenos un like o háganos saber lo que les parece. ¿Ustedes tienen recomendaciones? ¿Tengo entendido? Sí, la mía es cortita, cortito como tu pitito. Y es simplemente y sin spoiler, vean Deadpool, la número 2, la segunda de Deadpool. Para mi gusto personal, recomendada. No voy a spoilearla todavía, tal vez en el próximo capítulo lo diré, con toda la mar en coche, sonido, imágenes y música. Y no vean Han Solo. No vean Han Solo. ¿Tan taxativo? Sí, no vean. ¿No? ¿Ni por los pochoclos? Bueno, vean Han Solo por los pochoclos. Listo. Ah, bien. Por lo mismo que voy a ver Infinity War. Por los pochoclos. Por lo mismo voy a ver Infinity War, no. Por lo mismo que vi Ready Player One. Por los pochoclos. ¿Alguien más quiere hacer una recomendación? No, tengo que ver Ready Player One. Ready Player One, tenés que verla. Te digo al final. Leí el libro. Ah, bueno. Ah, probablemente te lleves una tremenda decepción. Eso es lo que dicen todos, por eso quiero verla. Y pero eso. Perdón, pero eso suele pasar por obvias razones. O sea, no sé, el otro día alguien decía que sí, que hay películas que son mejores. Pero hablaremos en otro que un libro. Pero ojo, para. Yo discrepo, pero. O sea, para mí casi siempre. Siempre que sea hablando del género fantástico o algo, o sci-fi o algo por el estilo, las películas que son adaptaciones de los libros, o si es fantástico o algo por el estilo, nunca van a estar al nivel de tu imaginación en realidad, o sea, de tu representación. Te vas a llevar el chasco, por lo menos, de lo que es el mundo, que va a ser muy distinto a lo que vos pensaste. Probablemente, por más barroco que sea el texto del libro, que te especifique todo, sí, uno sí, se arma una idea, y puede diferir tanto de la visión real del autor, si es que es participativo del making of the film, o de la visión del director, ¿no es cierto? De todo el mundo que te cree a partir de lo que está en el libro. Entonces, como que es muy difícil estar a la misma altura del libro. O sea, decir pan, pal y palo. Pero hay mejores adaptaciones que otras. Y también por una cuestión de tiempo y una cuestión de que en el libro hay muchas cosas que son de dos segundos. O sea, en el libro está toda la descripción y en la película vos tenés la imagen y que ya está. Sin haber visto la película, yo creo que también hay toda una cuestión de derechos. Hay 8000 referencias distintas y que licencia para cada una, y no creo que estén todas. Eso no fue un problema en esta película. O sea, hay guiños y referencia a lo que se te ocurra, inclusive a cosas que no, que dudo, no dudo, que estoy seguro que no están en el libro, por el simple hecho que no existían cuando el libro salió. ¿Qué sé yo? Bueno. El tema de las referencias no creo que es un problema. O sea, me parece que las adaptaciones deberían poder sostenerse por sí mismas. No creo que el problema esté en las adaptaciones, sino en que las expectativas. Uno va al cine, vos lees el libro y vas al cine con una determinada expectativa. Y esa expectativa es la que hace mal. Sí, puede ser más. Algún día veré la película y ahí vendré a comentarle si me dieron ganas de corchazo o si efectivamente hice corchazo o dije, ¿sabes qué? Está bien. Por ahora, bueno, tenemos la recomendación y entre recomendación georgiana. ¿Alguien más quiere recomendar algo? Yo por mi... No, yo me guardo todavía no tengo nada que recomendar. Esta vez... Pues para recomendar algo que... Bueno, yo... Más o menos, no. Bueno, también yo puedo hacer una recomendación en sí. Es un jueguito de Flash. Un jueguito de la vieja época de Newgrounds. Que estaba lleno de jueguitos boluditos, o sea, cortitos, cositas así. Lo que sería built-in. En lo que es en la página, ¿no es cierto? Juego de Flash, que es un juego de Flash sobre... Lo tengo visto. No, el juego no lo de jugué, Flash, pero lo he visto. Se llama The Room Tribute, ¿no? O sea, tributo a The Room. Y es un jueguito muy lindo. La verdad es que no tiene nada... Es como una suerte de jueguito point and click. Una aventura gráfica, si se quiere... De alguna manera, muy lindo. La verdad que es una linda, un lindo mimo a The Room. Y esto es previo a que esté la película de Disaster Artist. Es un jueguito que ya tiene sus años, pero se mantiene muy bien a la época de hoy. Tiene algunos secretitos y finales, digamos, alternativos. Para un juego de Flash está muy piola. Súper recomendable, de mi parte. Jueguenlo, véanlo, y disfruten. Ya que estamos para completar las tres, así tengo, les voy a recomendar algo que no terminé de leer. Polémico. Pero está muy bueno. Es un libro de letritas, se llama Conspiracy, Peter Seed, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue. ¿Qué? O sea, Conspiración, Peter Seed, Hulk Hogan, Gawker y la Anatomía de la Intriga. Es, no sé, a ver, les voy a tirar un par de cosas y me dicen si les suena o no. Lifehacker, Gizmodo, Gawker, Kotaku. Gawker sí. Sí. Para, bueno. Podés empezar a renombrar que se me cortó, discúlpame. Sí, Lifehacker. Lifehacker sí. Gawker, Gawker, o sea, Gawker. Ese no. Kotaku. Kotaku sí. Y el otro era se me fue. Bueno, otro de esos blogs. Esos eran blogs de una cadena que se llamaba Gawker Media, que digamos, eran todos propiedad de un tal, bueno, me olvidé cómo se llama. De una persona cualquiera. De una persona. Entre esos blogs había un blog llamado Baliwag, que era de chusmerío. En una de esas notas, o sea, dentro medio y bastante amarillo. En una de esas notas sacan una nota diciendo que el fundador de PayPal, Peter Thiel, es gay. El chabón es gay, efectivamente. Y, o sea, pero era como una especie de secreto a voces. Y aparte de la nota, sale el editor en jefe de Gawker, el CEO, digamos, por decirlo de alguna manera, sale a decir en los comentarios que por qué tenía miedo a decir que era gay. El chabón, Peter Thiel, el que hizo PayPal, no le cayó nada bien esto, pero en vez de hacerle juicio, de hacerle quilombo todo, armó una conspiración para tumbar toda la cadena de noticias. Y el libro trata de cómo fue todo ese proceso de hacer la conspiración para tirarla. Nick Denton. Nick Denton, ahí está. Sí, sí, efectivamente. El libro trata, bueno, de cómo se hizo la conspiración, de cómo lo armaron, de qué es lo que hicieron. Y la verdad, es muy bueno. Me está gustando bastante, ya llevo 60% leído y es muy lindo, altamente recomendable. Así que sí, aparte de cómo armaste una conspiración así de la nada. Tienes una cosa muy linda. Ya sé cómo voy a ser presidente. Sí, o cómo vas a ser CEO de Podcast por 2P. O cómo voy a conseguir mi wife. Así que, bueno, ¿y con esa recomendación? Sí. Ah, no, perdón. Sí, sí, no, sí, eso. ¿Ah, sí? Que es ¿sí o no? No, no. No, sí. Ah, sí, sí. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? No. No sé. Ponele. Bueno. Shit. Bueno, y con esa recomendación conspiranoica cerramos las recomendaciones del día de la fecha. Y no es lo único que cerramos. Cerramos el podcast también. ¿No? Ya. Sí, vamos al pasto porque ya tenemos. Estamos diciendo adiós por este día, esta semana, este mes. Sí. David, no sé si está. No, David se fue. Se fue. No, David se ha ido. O debe estar bañándose, escuchando algún capítulo de podcast perdido. Y hablando de pizza, seguía yendo. Terminada. ¿Viste cuando tomas mucho Gatorade? Ah, no, perdón. Bueno, y terminamos con los gatos. Damos por finalizar esta sesión de podcast. Espero que les haya gustado. Un beso ¡chau! En la consola y chau. Gracias por escuchar. Un buen día. No. Buen día no. Bueno, uno. Dos. Dejen de tocarse. Oh. Apaguen el micrófono con nosotros. ¡Ay, Waldemar! Queda, se puede que queda. Es de ahí, Waldemar queda. Ay, Waldemar queda. Ay, bueno, sí.